cima se alcanza si queremos triunfar. Una guitarra quizás, un pincel allá, vamos a demostrar que no solo sabemos acampar. Vamos a demostrar al mundo y más quizás que no solo jugamos, que somos algo más en el encuentro de arte y expresión. La madera ya no existe, ya todo es de expresión, y hermosas canciones surgen del corazón. Miles de colores se dan cita aquí, la imaginación no tiene fin. Poemas, bordones, un recuerdo quizá, se siente la unión y la hermandad. Vamos a demostrar al mundo y más quizá que no solo jugamos, que somos algo más en el encuentro de arte y expresión. La madera ya no existe, ya todo es de expresión, y hermosas canciones surgen del corazón. Miles de colores se dan cita aquí, la imaginación no tiene fin. Poemas, bordones, un recuerdo quizás se siente.